bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Etapa pandilla, eso que acabamos de escuchar es Napalm Death, de su disco Noise for Music 6. Es un disco doble, la verdad es que es de mis discos favoritos. Es como género trash, noise. Es una buena banda. Creo que es la primera banda así de este tipo de noise, de acá, de ruido locotrón, acá todo loco que escuché. Y la primera vez que lo escuché me encantó. Pero bueno, eso ya lo platicaremos. Esto es aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, en este intento de programa de radio, en este intento de podcast, en este intento, ¿no? Siempre es un intento, pero lo estamos haciendo, que es lo que importa. Y pues se puede escuchar a través de sinantena.com, ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Pues vamos a estar platicando del disco, como ya lo había mencionado, es un disco doble. Vamos a platicar del disco 1 y ya en el otro será del disco 2. Así es que vamos a escuchar unas rolitas y regresamos aquí a platicar qué tranza con el disco, con la banda, ¿no? Cómo fue que la encontré, cómo fue que me atrapó su música, esa agresividad, esa noise, que está bien punch. Bueno, vamos a escuchar otras dos rolas y regresamos acá a seguir platicando a ver qué tranza. Más bien, son tres canciones las que vamos a escuchar. Es que es una de mis bandas favoritas de este género. Vale la pena al menos tres canciones, ¿no? Porque son un chingo. El disco tiene cerca de 27 canciones del disco 1 y el 2, 28. O sea que son varias canciones. ¿Y por qué no pues explotarlo chido, ¿no? Acá. Así bien punk, bien noise, hay que poner canciones más, ¿no? Porque pues, lo vale. Y aparte son canciones luego de menos de un minuto. Así es que vamos a escuchar estas tres rolas y regresamos a platicar un ratito. Pues esas tres canciones fueron de Napalm Death, de su disco Noise for Music's Sake. Es un disco doble. Es uno de mis discos favoritos. La verdad es que quiero mucho este disco. Es original. Se me ha puesto. No recuerdo mucho, pero. O sea, lo chingón del disco es que viene como la. Árbol genealógico de las de la gente que ha estado en Napalm Death. O sea, se me hace algo muy chido. Obvio, todo viene en inglés, pero pues uno se va dando cuenta. Por ejemplo, viene Carcass, Terrorizer. O sea, son bandas así bien como que de noise, ¿no? O sea, a mí me late mucho el noise. Cuando yo como que escuchaba el death metal, black metal, toda esa onda, pasó de largo de mí. O sea, como que decía, no, pues está chido, ¿no? O sea, como que no me prendió tanto la idea de tener discos o toda esa onda, ¿no? Pero sin embargo, cuando escuché Napalm de El Noise y otras bandas de las que ya he platicado o tengo algún programa, si no pronto haré unos. Cuando escuché El Noise dije, no mames, esto es lo mío. O sea, como que esa búsqueda mía, ¿no? Esa búsqueda que yo siempre he hecho como ver qué tranza, ¿no? Con otro tipo de música, otro tipo de ruidos, ¿no? Otro tipo de géneros así que en un momento sean violentos, ¿no? Así que tener un vergazo, ¿no? Un madrazo así de, güey, no mames, ¿qué tranza con esto? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo lo consumo? ¿Qué tranza? ¿Qué lleva cuchara, perdón, tenedor, cuchillo? ¿Qué tranza, no? Y este Napalm Death fue así, con Terrorizer y otras bandas que ahí tengo. ¿Qué decir, no? O sea, un compa me presentó, bueno, no es que me lo haya presentado, claro, ¿no? O sea, como que me dijo, mira, aquí esta música se llama Noise. Está Napalm Death, Terrorizer, ¿no quieres escucharlo? Y va, así cuando lo escuché dije, no mames, ¿qué es esto? Y empezó a platicar conmigo, no, esto es noise, es como un subgénero del trash. O sea, me empezó a explicar más o menos qué trampa, ¿no? Dije, güey, sí me latió. Y dice, sí, güey, está chido, güey, ahí consigues en El Chopo, en Pericuapa, y ahí venden, hay locales donde te venden de esta banda. Ya fui y yo tenía en mente comprarme todos los discos la mayoría de los discos de Napalm Death en original. Porque me gustaba mucho también la gráfica. O sea, cuando me compré el primer disco, que es este disco doble que tengo aquí en mis manos, lo compré original. Así dije, güey, no mames. O sea, y toda la gráfica, las fotos, las playeras. O sea, como que me atrapó. Es una de esas bandas como que te atrapa, ¿no? A mí me atrapó así de, caí cabrón, ¿no? Y ya de ahí empecé a comprarme playeras, gorras. Y otra cosa, y otras cositas, ¿no? Que salían a la venta de Napalm Death. Hubo un tiempo que lo escuché demasiado. El disco, otros discos, pero ya realmente la cuestión económica no estaba como para estarme comprando todos los discos originales de Napalm Death, porque eran caros. Este no me acuerdo cuánto me costó, pero sí recuerdo precios de 600, 500 pesos. O sea, hace como unos 20 años era un chingo de feria. Que todavía sigue siendo un chingo de feria, ¿no? Pero andar comprando discos de eso, de esa cantidad, sí estaba cabrón. Y en general es eso. Conocí esa banda por este compa. Que, o sea, ¿cómo es que podría explicar? Como que parezco un poco acelerado. Es que trato de explicar de que yo entiendo al escuchar noise, este tipo de música, ¿no? O sea, no es tanto la cuestión de la agresividad, como lo dije hace unos minutos, sino como es esta manera de experimentar con la voz, ¿no? O sea, con la voz de los vocalistas, darle duro, ¿no? Los músicos, la guitarra, o sea, como que de alguna u otra forma llevar al límite ciertas cosas, ¿no? O sea, como que es algo a mí que yo lo identificaba con estas bandas. Por ejemplo, con Napalm identificaba mucho eso, como que llevaban al límite, o sea, llevan una cuestión del límite de cómo poder gritar ruido, ¿no? Y también para el escucha, ¿no? O sea, para nosotros que escuchamos, cómo los ponen a prueba, ¿no? Para mí sí eran como una prueba, ¿no? Escuchar completo un disco. Al principio me costó, ¿no? Pero dije, no mames, es que esta madre sí te vuela la cabeza, ¿no? O sea, realmente estoy como que muy emocionado al hablar de esta banda y del disco, ¿no? O sea, este disco se va a ir conmigo ya en otro plano terrenal. Espero que lo echen ahí a mi fosa común o donde me tenga que ir a parar o tenga que ir a parar mi cuerpo, que vaya este uno de cinco discos. Creo que este sería que estaría ahí entre esos cinco discos que me acompañarían. ¿De qué decir de esta de Napalm Death? O sea, para mí eso fue un cambio completamente en la forma en que yo empecé a escuchar música. Como ven, ¿no? O sea, el programa, pues, si bien ha sido muy variado, es sin licencia, que hay banda, hay reggae, hay rock, y alguna otra cosa que vaya saliendo, ¿no? Pero como que es dentro de mí el noise era el que me llamaba la atención. Creo que si podría definir un género, creo que sería el noise el que a mí me prendía la onda. O sea, como que esta música experimental, ¿no? Esta cuestión que sea muy difícil de digerir, de entender, de escuchar, como que estas cuestiones de ponerte a prueba, ¿no? Era a mí lo que me prendía, lo que buscaba, ¿no? Y lo que encontré en este tipo de bandas, sobre todo en Napalm Death, ¿no? O sea, creo que debo referirme más bien a Napalm Death, ¿no? Porque luego yo escuchaba otras, pero decía, ah, están chidas, pero como que no. Agatocles es una de las bandas también, Masacro, Mexicana es una de las bandas, Cacofonía, Narchos, que también te ponían al límite, ¿no? Decías, güey, qué tranza, ¿no? Y en general es eso. Creo que ya estoy hablando demasiado y muy, como he estado repitiendo, como que muy acelerado, ¿no? Pues es que se presta para decir eso. Mejor vamos a escuchar ya dos canciones y pues le vamos dando ya fin a este programa, que espero que te guste, espero que llegues hasta el final y espero que lo compartas, ¿no? Creo que nunca he dicho eso, pero pues no está de más ahí compartirlo. Y lo que siempre digo a veces es la de la donación. Eso siempre anda ahí de pinche acá, ¿no? Pero bueno, ahí, como dicen, si el que... ¿Cómo dicen? Espérenme. El que no habla a Dios no lo escucha, ¿no? Algo así. Pero bueno, estoy diciendo pura tontería. Vamos a escuchar estas dos rolas y regresamos al estudio. ¿No? Shadow, looking for a cell, repeat the war. Bueno, banda, ya estamos en la parte final del programa. Ya saben, esta parte es donde doy las conclusiones del disco, qué es lo que me pareció y si se lo recomendaría. Creo que es muy obvio que me gusta mucho, que es una recomendación que lo tendrían que escuchar. La verdad es que cuando quieren escuchar Noise, creo que Napalm, Terrorizer, Agathocles deberían de ser de las bandas como que echarles un oído, ¿no? A ver qué tranza. Que imagino que ya debe de haber más, pero pues yo conozco, supongo que son las clásicas, realmente tampoco creo que sean unas bandas tan difíciles de encontrar, creo que son relativamente conocidas para la banda que anda en el thrash metal, death metal, creo que si bien no son referentes como Terrorizer, creo que sí es muy referente a la cuestión del noise, y en documentales he hablado, o sea, por eso lo menciono, ¿no? Porque sí sé que Terrorizer es como uno de los iniciadores de esta onda, ¿no? Pero creo que no estaría de más como que luego ponernos a prueba nuestros oídos, ¿no? Y nuestro sentido a ver qué trampa. Es muy difícil escuchar a bandas como esta. Creo que sí tienes que estar clavado en el gusto. Pero bueno, ni tanto. La verdad es que pues yo no estoy como que clavado en la cuestión del death metal, del noise. Sí estoy clavado en la cuestión de experimentar, escuchar cosas nuevas. Eso sí, estoy bien clavado en como que... Más bien antes, ¿no? Ahorita como que ya estoy más relax, ¿no? Como que ni siquiera me he dado la tarea de estar investigando nuevas bandas. Como que sí estoy muy a la escucha de mis discos que conservo a la... Pues sí, la verdad es que no, realmente no me he como que tirado la onda de buscar nuevas bandas. Creo que me quedé como que pasmado en ese sentido. Así es que antes, tengo que decirlo, tengo que ser honesto, antes sí estaba muy clavado en la onda de buscar esas como rarezas, ¿no? Y que realmente no resultaron ser unas rarezas, sino rarezas para mí que me llevaran a esta, como que me quitaran mi zona de confort, ¿no? De venir escuchando rock urbano, o sea, algo muy tranqui, a punk, a noise y a hip hop, ¿no? Que ahorita también es lo que estoy escuchando. Creo que de las bandas que he estado escuchando y del género que he estado escuchando es el hip hop, pero el hip hop experimental. O sea, hay unas bandas que ya platicaré de ellas, pero ahí como que voy adelantando que hacen cosas bien raras, o sea, hacen unas cosas muy raras, pero teniendo como base el hip hop. Y es de lo que a mí como que me prende, ¿no? Ahorita me he aprendido siempre, ¿no? Y como que, como lo mencioné, sí he estado un poco más tranqui en buscar ese tipo de bandas, ese tipo de géneros que me descuadren, que me saquen de mi zona de confort. Pero pues ahí yo creo que nada es cuestión de que termine unos asuntos, termine de pagar las viejas deudas del juego, del alcohol, y retomarme el camino, ¿no? De andar buscando esas bandas. Que realmente lo haría para mí, ¿no? Creo que estoy en la edad como para empezar otra vez a reescuchar, a conocer nuevas bandas, ¿no? Que es lo importante. Creo que es eso lo importante, ¿no? A reescuchar. Creo que esto es lo que me ha ayudado mucho a mí al hacer este programa. Es al reescuchar mis géneros, que los tenía muy abandonados, otros no tanto. Otras bandas, ¿no? Que las tenía muy abandonadas. Está chido. La neta sí me está gustando hacer esto. Y platicar con esta como... ¿Cómo se podría decir? Con este como que... Como esta aceleración, ¿no? Como esta cuestión de, güey, no mames, que estoy hablando de Napalm Death. ¿Quién iba a pensar que lo iba a decir en un programa? A lo mejor lo decía Briago con unos compas, ¿no? O en pláticas, pero así decirlo y compartirlo, pues se siente chingón. Ojalá que hagan ese experimento, homies, que se graben y que compartan esas bandas que les gusten mucho, pero que también la idea de que te saquen, ¿no? O sea, como que te saquen de esa área de confort. Yo siempre he dicho con el noise, con este tipo de bandas, que te saquen esa zona de confort, ¿no? Es lo que deberías de buscar, ¿no? También como que ver qué tranza, ¿no? Qué tanto aguantas, qué tanto no, o sea. Y ya con lo del internet, para bien o para mal, pues ya es muy fácil, ¿no? Como que decir, ah, pues a ver qué trampa con esta banda y le das. Pero en fin, eso es lo que yo pienso del disco. Es el doble, así es que creo que me voy a reservar mi opinión, mi conclusión en el siguiente programa, que es el segundo disco de Napalm Death. Y bueno, pues ya los dejo con dos rolas y los estamos escuchando en el siguiente programa, que vamos a hablar del segundo disco de Napalm Death, del nombre. Bueno, a ver, tranquilo, homie. A ver, vamos a ver. Los estamos escuchando en el siguiente programa, que vamos a estar igual hablando de Napalm Death, de su disco Noise for Music Sake, que es un disco doble. Ah, pasa, lo parezco de primaria. Pero bueno, ya ahí lo dije, o traté de decir. Los dejo con estas dos rolas y los estamos escuchando. Así es que no los despedimos, como dicen por ahí, sino los que estamos guachando.